tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. 10, en realidad, para ser más exactos, 8 minutos para las 4 de la tarde de este día jueves. Y damos inicio al nuevo programa informativo juvenil USS en Onda, acá en los estudios de periodismo de la Universidad San Sebastián. USS en Onda va a tocar y va a contar de todos los temas que nos interesan a nosotros los jóvenes universitarios, variando en todo tipo de ámbitos, desde la política, al espectáculo, los carretes acá en la zona, y todo aquello en la voz y en manos de nuestros especialistas, panelistas, compañeros de la San Sebastián. Para empezar, política, le damos la bienvenida al hombre del carbón, el hombre que viene de Lota, don Lorenzo Parra. Le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Lorenzo? Bien, acá, presentando toda la noticia de política interesante para los que nuestros compañeros de la San Sebastián estén informados. Correcto. Oye, ¿qué pasó con Pérez Lloma? La última hora, bastante conmoción y noticia ha generado el ministro de gobierno. ¿Qué pasa con Pérez Lloma? Bueno, el ministro, como todos sabemos, o como los que no saben, fue trasplantado de un riñón hace unos par de días atrás, para ser más específico, el día martes 24. Correcto. Esto fue motivado por una insuficiencia renal que él arrastraba del 2003. Del 2003, guay, ay, ay, bastante tiempo ya. Claro. Esto ahora, a partir de esta operación, el ministro comenzó ya a realizar sus actividades normales, como empezó a leer los diarios y toda esa situación. Siguió ya con su vida cotidiana, ¿no? Como no, si hubiese sido solamente en paz. Lo que pasa, compañero, es que en este momento hay una repercusión dentro de la parte mediática de lo que se produjo, de que el ministro comenzara, o sea, él tuvo su insuficiencia renal y durante muy corto plazo fue trasplantado. La reacción fue inmediata, claro. A diferencia de lo que pasó, claro, recordemos el caso de los niños como Felipe Cruzat, entre otros, que pueden estar años. ¿Y por qué a un político de la noche a la mañana inmediatamente coincide que el riñón es compatible al igual que el grupo sanguíneo? Sí, eso es lo que se está llevando a cabo en los medios de comunicación, que se ha conversado de por qué un político está en primera fila para hacer un trasplante de riñón. Oye, cuéntame, la recuperación del titular de Pérez Lloma, ¿qué pasa al respecto? Bueno, por parte de la Moneda ha sido recibida positivamente, ¿ya? Ya que los pronósticos clínicos determinan que dentro de un mes él estará ya prontamente en su cargo. Aunque algunas personas especulaban que el ministro dejaría su labor para empezarse a preocupar sobre su salud, pero eso el gobierno ha dicho que no. El ministro en un mes más estará prontamente otra vez recibiendo todo lo que es la noticia de nuestro país. Ahí está, entonces. Oye, don Augusto Pérez Lloma. Oye, Sebastián Piñera, ayer por la tarde, eso de las 5 pm, aterrizó en Carro Sur, está en nuestra zona. Fue proclamado por la alcaldesa de Concepción, doña Jacqueline Van Rysselberghe, de la UDI. Claro. Como candidato a la presidencia de la República. ¿Qué hay al respecto, Lorenzo Parra? Bueno, el candidato de la Alianza Sebastián Piñera fue proclamado ayer en forma oficial por esta colectividad. En este caso, en este acto oficial fue encabezado por el diputado Jorge Ulloa y la alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe. Uh-huh. Sebastián Piñera dijo que él valoraba y destacó la unidad que debe tener la conglomerada de derecha para enfrentar los desafíos electorales. Y al mismo tiempo garantizó a la UDI apoyo igualitario a todos los candidatos del sector. Están fortaleciendo entonces, quieren dar una imagen positiva y de solidificación entre el bloque de la derecha, RN y la UDI. Pero a mí me salta la duda, ¿por qué Piñera se manda un pique para venir acá, a Concepción, a presentar su candidatura? Y no Santiago. Santiago, correcto. ¿Será por el gran apoyo que tiene la candidata acá, o sea, la alcaldesa Van Rysselberghe? Gran arrastre, hay que decirlo. Y recordemos que las últimas elecciones municipales, incluso de los sectores que siempre se ha apuntado con el dedo, que nunca están con la derecha, los sectores de alto riesgo, como el Cerro La Pólvora, estuvieron con el voto ahí para la alcaldesa, la militante de la UDI, y lo que dice que hay un buen respaldo y harta imagen y una alta imagen para el conglomerado de derecha. Pero no será también que Sebastián Piñera se quería abonar con la alcaldesa, que hace tiempo le estaban peleando y que no se conversaban mucho. Eso es como un secreto de cocina, esos grandes grupos políticos que ocurren. Sí. Pero bueno, a eso lo dejaremos ahí. Hoy lo otro, también en el ámbito político. Bueno, toda esta semana hay un ambiente tenso, las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú con respecto al tratado territorial, todo lo que ellos están reclamando, Mar. Canciller Fernández dio algunas declaraciones. ¿Qué es lo que habló precisamente el canciller Fernández? El nuevo canciller Fernández, a todas claras. Claro, el nuevo ministro canciller Fernández, que ocupó el puesto en lugar de Alejandro Foxley, por las grandes, pocas, ¿cómo se puede decir?, declaraciones que tuvo Alejandro Foxley respecto a este caso. Mariano Fernández, él dice que vamos a ganar en La Haya y que los límites se mantendrán. Con esas palabras, el mismo ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, respondió a la eventualidad de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que falla a favor de Perú y la demanda territorial que presentó al vecino país. A juicio del ministro, Chile tiene la razón en su postura, ya que todos los países de la región que dan al Océano Pacífico tienen sus límites en el paralelo. Correcto. Oye, ¿qué más que agregar, no? Bueno, el ministro dice que el impasse que tiene con Perú, con Bolivia, a raíz de esto mismo, ya que Perú dijo que no había ninguna posibilidad, sí, ninguna posibilidad de que ellos le entregaran territorio a Perú, o sea, a Bolivia. Bueno, esas serían como las noticias de política. Comenzaremos un poco más a buscar noticias de la región y sobre todo de la comunidad estudiantil acá, para el beneficio de todos nuestros otros estudiantes. Ahí está entonces el bloque político con Lorenzo Parra, bastante nutritivo, bastante completo por lo demás. Los comentarios y noticias por parte de nuestro compañero. Repasemos el caso de Brey Yoma y su recuperación después del trasplante. La proclamación en Concepción el día de ayer de Sebastián Piñera a manos de la alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, digo bien, y el canciller Fernández sus declaraciones diciendo que vamos a ganar en La Haya y los límites se mantendrán. Hoy ahora nos vamos con un tema, Oasis va a estar en sus oídos, y a la vuelta comenzamos con el bloque deportivo con nuestro panelista Arturo Hernández y quien le habla, Nelson Ojeda. Vamos con Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you. la tarde con 3 minutos, estamos de regreso acá en USS en Onda, programa juvenil informativo, acá realizado en los estudios de la USS, carrera de periodismo. Hoy estuvimos ya con el bloque político, en la voz de Lorenzo Parra, se habló del caso de Chile y de Perú y este ambiente turbio que hay entre las relaciones diplomáticas entre estos dos países. Ahora nos vamos al bloque deportivo, ha llegado acá a mi lado don Arturo Hernández, trayendo todas las novedades a propósito de Chile-Perú en los tratados internacionales. Ahora se viene Chile-Perú, el partido válido por las clasificatorias al Mundial del 2010. Don Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, Alianza, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Y bien, aquí todo. Bueno, hablando del tema, el tema limítrofe va a ser algo interesante porque los hinchas van a querer reclamar, van a querer gritar sobre el tema, denigrando a los chilenos. Pero yéndonos al tema netamente futbolístico. Claro, ¿qué es lo que está pasando en la cancha? Porque incluso hubo declaraciones por parte de jugadores peruanos. Recordemos que Solano dijo durante la semana, no confundamos la guerra, no mezclemos la guerra con el deporte, la política con el deporte. Total, el tema de las guerras pasó hace muchos años. ¿Qué es lo que está pasando netamente en lo futbolístico, don Arturo? Aquí apareció una declaración de Carlos Zambrano, defensa peruano. Él dijo, si es posible, salgo en cuchillos ante Chile. Ah, se viene con todo, entonces va a mojar la camiseta, pero a full el futbolista peruano. Además dijo, les tengo cólera y rabia desde pequeño. Me voy a vengar por todo lo que nos ha hecho, dijo. Ah, miércoles, entonces se viene con todo, hacer de pierna fuerte, como se suele decir en la juerga futbolística, que él encuentra más aún, porque los peruanos, pero ya por una cuestión de ideología, ya han mentalizado que el clásico del Pacífico entre Chile y Perú se debe ganar sí o sí, más aún si se está jugando allá en Lima. Oye, el día y la hora del partido del... El día y la hora, bueno, domingo para todos, domingo... 19:10 horas. Domingo 19:10 horas en la cancha Monumental de Lima. Correcto. ¿Qué pasa con Marcelo Bielsa? ¿Ha entregado más o menos? ¿Tienes alguna noción de quiénes serían los 11 titulares para este cotejo? Bueno, a mi visión de vista podría poder. Claudio Bravo en el arco. No, pero ¿qué es lo que él ha planteado? ¿Qué está diciendo la prensa? ¿Quién? Porque recordemos que con Marcelo Bielsa hasta última hora hay que esperar. No es de esos estrategas que llegan a tirar una nómina a un día del partido. Siempre hay que esperarlo hasta último minuto. Hay que esperarlo, pero siempre está el clavo en el 3-3-1-3. Como siempre lo ha venido en toda la eliminatoria. Se está rumoreando que Bielsa habría cambiado el esquema y se optó más por 3 hombres en el fondo, 4 en el medio y 3 en el ataque con el cliente mágico. ¿Qué hay que con respecto a ello? Podría ser una opción viable, porque ya que podemos estar aprovechando el momento de Fernández, que está volviendo a hacer el matigol del Colo Colo. Y aprovechando a los dos máximos delanteros fútbol mexicano, que son Humberto Chupete Suazo y Héctor Mancilla. Oye, a propósito, acá navegando el satélite de la Universidad de San Sebastián, nos entrega más o menos cuál sería la oncena titular por parte de Marcelo Bielsa. ¿Cuál sería? Claro, ayer estuvieron practicando fútbol por 15 minutos en el recinto de Juan Pinto Durán. Por el momento, quienes estarían entrando de lleno desde el primer minuto al terreno de juego sería Claudio Bravo en portería, Gonzalo Jara, Waldo Ponce y Marco Estrada en defensa. Como carrileros, Mauricio Isla y Roberto Cereceda, dejando la contención a Carlos Carmona. Ahora en la delantera, lo que te decía adelante, el tridente mágico ha dispuesto el de Rosario. El tridente mágico compuesto por Matías Fernández como conductor de este trío. Y en ataque netamente Alexis Sánchez, Humberto Suazo y Marc González. Oye, un dato no menor. De esos 11, 8 tienen tarjetas amarillas. Correcto, que si se visten a vestir de amarillo en esta ocasión estarían suspendidos. No podrán venir a jugar en Santiago contra Uruguay, que eso es un partido de 6 puntos. Oye, a mi parecer, si viene con todo, hay bastante entusiasmo para el partido acá en el Estadio Nacional, que se va a jugar el día miércoles a las 19:10 horas ante Uruguay. Quedan alrededor de 8.000 entradas. 8.000 entradas a la venta para el Estadio Nacional. De hecho, el día lunes la NFP decidió aumentar la galería en 2.099 entradas adicionales, en las que se fueron inmediatamente el día lunes. Es que en todo caso Chile es el país que lleva más hinchas en toda la eliminatoria. Oye, Chile, cuéntame, ¿en qué posición viene la tabla de posiciones? Matemáticamente está empatado con Argentina en el tercer lugar. ¿Ya? Claro, por diferencia de goles está Argentina por sobre Chile. Tienen la tabla por ahí, ¿no? Que la tengo aquí a mano. Paraguay, el puntero, el mejor equipo de Sudamérica con 23 puntos, seguido por Brasil, que tiene 17, ya lo he mencionado antes, Argentina y Chile con 16, y luego viene Uruguay con 13. Uruguay. La fuerza char. Celeste. Bueno, viendo más para abajo en la tabla, Ecuador con 12, que tiene una parada difícil ante Brasil. Correcto. Colombia, que tiene que ir a jugar, que tiene que recibir a Venezuela. Creo, sí. Sí. Y en la última estarían Bolivia junto a Perú. Perú tiene que sobrevivir como sea al partido ante Chile. Correcto. Si no gana, se estaría yendo. Aunque fuentes oficiales me confirmaron que Del Solar seguiría como técnico de Perú hasta noviembre. Sí, algo sí también estuve escuchando por esas latitudes. Oye, tenemos también información con respecto al fútbol chileno, porque el fin de semana va a haber fecha, undécima fecha, torneo de apertura 2009 de la primera división, como también la segunda fecha de la fase nacional del torneo de apertura de primera vez. Tenemos por ahí confirmado entonces don Arturo Hernández. ¿Cuáles serían los encuentros para este fin de semana por parte de la primera división? Y dígame también si qué partido estaría transmitiendo el CDF. Bueno, el viernes 27, este viernes, Huachipato contra Cobreloa por el CDF. El sábado, en la Cisterna, Santiago Morning contra Curicó. En el Fiscal de Talca, Rangers contra Unión Española. En la Portada, La Serena contra Palestino. En el Tierra de Campeones, el Municipal Iquique contra la U de Conce. El miércoles 8 de abril, Católica contra Audax Italiano por el CDF. En el Estadio del Teniente Rancagua, O'Higgins contra Ñublense. Y el mismo día, Cobresal contra la U de Chile, también por el CDF. Y el partido de la fecha, Colo Colo contra Everton en el Monumental. Sí, hoy por la primera vez, día viernes, a partir de las 20 horas en el Estadio Nicolás Chaguán, Unión La Calera recibe a las cuadras de Santiago Wanderers. Día sábado a las 15:30, Estadio Municipal de San Felipe, las cuadras de Unión San Felipe recibe a Lota Schwager. También día sábado 15:30, estadio por confirmar, por el momento lo que más suena es el Estadio Federico Schwager. Navales de Alcahuano ante los Potros de Melipilla. Sábado 16 horas regional, Antofagasta, San Marcos de Arica, perdón. También en jornadas sabatinas a las 16 en el Estadio Luis Valenzuela, Deportes Copiapó, el colista de esta tabla de posiciones, recibe a la escuadra de Puerto Montt. Y para cerrar el día sábado 19 horas, Osorno se mide con Coquimbo. Cierra la fecha el día lunes 20:30 horas, Estadio Municipal Mundialista de Collado, en la escuadra Lila de Deportes Concepción, ante los Canarios de San Luis de Quillota. ¿Qué más tenemos con respecto al deporte, Arturo Hernández? Algo ahí están haciendo noticia en el tenis, Nicolás Masur. Correcto, ¿sí? Tú lo has dicho. Suma su segunda victoria consecutiva en primera ronda en el Master Series. Ya lo hizo en el pasado Indian Wells. Ahora lo hizo en el Miami Open, derrotando al norteamericano Ryan Sweeting por 6-4 y 7-6. Por un tagre de 7-2. En la segunda ronda se enfrentará a un viejo conocido, Martin Fish. En la final de Atenca 2004. Qué buenos recuerdos todo esto. También para poder hablar de Boca de Vil, que ha estado en la palestra. Uh-huh. Subió al lugar 89, la mejor ubicación en todos sus años de carrera. Aunque no pudo clasificar al cuadro principal de Miami, le significó un gran avance. Correcto. Y hablando de la raqueta número 1 de Chile, Fernando González, ¿ya? Esperará rival, que es quien por la lógica sería Guillermo Cañas, otro viejo conocido de Bombardero de la Reina. Y hoy, y con respecto al golf, también tenemos noticia al parecer, porque Chile se estaría adjudicando un lugar en el debutante campeonato mundial de la serie para el 2010. Claro, se llama la Copa Sudamericana de Golf, que dice que el torneo se celebrará en los clubes más tradicionales de la disciplina, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Venezuela. También participarán con invitados especiales los clubes de Puerto Rico y Estados Unidos. Ya, algo más que agotar, don Arturo, noticias de la zona, algo relacionado al deporte de la octava región. No, yo iría para apoyar a los fanáticos de la U, que hay varios hinchas de la U que Gremio venció a Aurora en la Copa Libertadores, por lo tanto que la U quedó en segundo lugar de su grupo. Por lo que cuando vuelva a jugar la U aquí en el Estadio Nacional, tendrá que jugársela. Bien, Arturo, me imagino que está preparando el asadito con los amigos para el partido del domingo, ¿no? Todo, yo viendo todo. Sí. Voy a estar relajado con mis viejos viéndolo todo. Oiga, un gusto entonces haberlo tenido acá en los estudios de USG San Onda. Muchas gracias por la compra. Completa y entretenida la información deportiva. Nos vamos con un tema ahora para que el próximo bloque ya entren de lleno. Chamanes. De música. Don Felipe Jiménez y Ernesto Vildoso. Nos vamos con Chamanes. Esto es La New Crew acá por USS en Onda. Chamanes, para los que gustan el ragamuffin, el reggae, Chamanes con el tema de la New Crew, hablando de música, a propósito de carretas de movidas, recibimos con un fuerte aplauso y cariñoso a Felipe Jiménez, Ignacio Vildoso. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a USS en Onda. ¿Cómo estamos, Nelson? Bien, acá todo pasando. Muchas gracias, Nelson. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Oye, ¿qué panoramas traen por parte de conciertos, de o algo de espectáculos? Bueno, la actividad de la universidad. Ya, vamos a partir primero con la actividad de la U. Ya. Bueno, una de las cosas más importantes es el tema del pase escolar, que están las fechas, se han puesto calendario. Hoy día se presentaba todo lo que es periodismo, filosofía y todo, historia, que cuesta 1,000 pesos para los alumnos antiguos y 2,500 en el renovar, o sea, los nuevos sacan sus pases escolares. Ah, ok, buen dato para aclarar. Ya, bueno, y bueno, como tú sabes, Nelson, se están realizando las actividades semanales para los novatos. Claro, incluso hoy en la mañana suspendieron clases para los alumnos de primer año, tuvieron clases para los de segundo, tuvieron sus actividades allá en el gimnasio de la USS. Sí, pues, así que mira, vamos a dar las informaciones. Hoy día se realizaron algunas actividades, mañana viernes 27 y el sábado todas a partir de las 11. Y como dices tú, nos cuentas, se suspenden las clases. Uh-huh. Primero, queremos dar las actividades para mañana, para el viernes 27, de 11 a 3:30 de la tarde empiezan los Juegos Novatos de los Sebastianos 2009. El viernes 27, de las 4 a las, después de las 4 a las 8 vienen las competencias deportivas de la Interalianza. Y el sábado 28 de marzo a las 11:30 la fiestoca en La Habana. Uy, ustedes que estuvieron delante reporteando de alguna manera en el gimnasio, ¿qué actividades habían? ¿Alguna chica por ahí? No, mira, Nelson, estamos ahí tratando de reportear, pero Nelson, te perdiste la Miss Alianza. ¡Ah, miércale! Te perdiste el baile del carro. Soy un mero trabajador de radio, tengo que mantenerme acá. En todo caso, todavía está el toro mecánico, te está esperando, dice. ¿Sí? Sí, te está esperando el toro, así que mándale saludos por parte de mi parte. Yep. Y bueno, y lo último, en relación a esta semana novata, vamos a dar las alianzas, porque los que están un poco desinformados. ¿Cuáles serían las alianzas colores de Facultad de la Felipe? Vamos a partir por la amarilla, que está la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales, donde estamos nosotros los de periodismo. Correcto. Después tenemos la blanca, que es Facultad de Medicina y Enfermería. La roja, que es la Facultad de Educación. La azul, que es la Facultad de Arquitectura, Odontología, Medicina Veterinaria. Y la verde, que es la Facultad de Ciencias de la Salud. Y la negra, la Facultad de Ingeniería y Tecnología y Economía y Negocios. Ajá, ahí están entonces las actividades recientes de lo que está aconteciendo en este primer mes de clase en la Universidad San Sebastián. Año 2009, viernes 3 de abril, desde las 19 horas, Centro de Eventos Sur Activo. ¿Qué va a pasar, don Ignacio Vildoso? Hola, Carrete Mechón, por su nombre. ¡Carrete Mechón! Tenemos a la noche, tengo la gente de Salón Chamanes. La entrada está hasta el 15 de marzo era de 3,500. ¿Ya? Que ya era un poco, ¿no? Hasta el 31 de marzo tenemos 5,000. Y el 1, 2 y 3 de abril, 8,000. ¡Ah, va subiendo! Bastante. Y bastante. Una crítica no quería hacer algo que yo me acuerdo de los carretes anteriores, no eran tan caros. Son cosas del negocio, ¿ah? Claro. Ya, ¿y qué más? Algo de Pepsi Music también, porque después, se venía con todo para ese Pepsi, ¿ah? Después de 11 años viene Vuelve Kiss. Vuelve Kiss, aquel mítico grupo que se pintaba la cara, sacaba la lengua. Es más, pero todo. Desde el 3 de abril a las 21 horas en el Estadio Municipal de La Florida, aquí en Santiago. Uh-huh. Los precios van entre 18,000 y 89,000. Con tarjeta Ripley, 14,780 y 73,100 sería más o menos la aproximación. Ya. Luego tenemos a Radiohead, que es hoy 26 y mañana 27 de marzo. ¿Dónde van a tocar? En Pista Atlética, Estadio Nacional. Ya. ¿Trae alguna? Cristal en vivo trae, en este caso, a Radiohead, un hito muy grande ya. De hecho, Radiohead con su disco en Estados Unidos es para no olvidar. No quiero decirlo, ¿verdad? Los precios varían entre importante, los precios, el bolsillo. Aquí hay un poco más de consideración. 27,000 vale en la galucha y 77,000 tenemos adelante. Uh-huh. Entonces sería la variedad, 27,500 y 77,000 pesos. Oye, para la gente más grande, para nuestros papás, oye, ¿qué se nos viene? ¿Cuál sería el carrete en estos días? Bueno, en realidad para las mamás. Ah, para las mamás. Los papás van a estar la reina de la casa. Claro, los papás van a estar con la vena en la casa. Vuelve Julio Iglesias en su gira de los 40 años de Julio Iglesias. Tras 4 años de ausencia en nuestro país, vuelve a Chile. Me gustaría tenemos la entrada, ¿no? La ubicación, sí. El precio por ahí. ¿Qué dice el satélite de UCS en onda? Para el bolsillo, tribuna 15,000, bastante razonable. Sí. Plata alta 27,500, se dispara bastante. Plata Baja Central 60.000, Plata Baja Lateral 75.000, El VIP 75.000, Golden 125.000, Platinum 145.000 y Primera Fila 200.000. Ahí está, entonces 200.000 sería la entrada más cara para el concierto de Julio Iglesias. 40 años, atención mamitas, atención reinas de la casa, juntando los morlaquitos, haciendo, portándose bien, haciendo el aseo para que el hombre ahí, el machote de la casa, dé los permisos correspondientes. Ay, como tan machista. Mejor pasemos de tema, don Felipe Jiménez igual nos viene con novedades. Ya, bueno, el 9 de abril, ahí en la web, el lado de Consen organiza su fiesta en el Subactivo. Donde viene la Panchita Valenzuela. Ay, ay, ay. Y acompañado de los Bunkers. Ah, buen grupo. Aquí en la zona. Buen Así que los precios sí, eso sí, están por confirmar. Porque tú cachai con lo de la crisis ahí. Sí. Así que eso. Oye, bueno, oye, lo que sí ahora, antes de pasar a uno a nuestro tema central de la música, ¿ya? Queremos dar el último gran concierto que se va a venir, que se puede comparar con el de Radiohead, que es el de Oasis. Ah, Oasis también está acá en Chile. Sí, va a estar desde el 15 al 21 de marzo. Están las ventas, la venta de entrada, ¿ya? Que en Ticketmaster pueden encontrar los precios. Se van a presentar el 5 de mayo. El 5 de mayo en el Movistar Arena. Ahí okay. un conjunto Britpop muy bueno, le gusta a la mayoría de la gente. Y bueno, hay que decir que las entradas para el concierto, la preventa para los clientes del Banco Chile, ahí lo que está. Es un descuento, ¿no? Sí, es un descuento de un 20%. Ok. Ya. Y bueno, no sé si tú recuerdas, queremos hacer un recuerdo de un personaje mío, ya estamos hablando música. Nunca dónde va la cosa. Claro, nuestro amigo Javier Guerra, que tiene una banda que se llama Tapiola. No sé si ¿sí? tú te acuerdas. No, me acuerdo de lo más bien. Tapiola está a los stickers por toda la universidad. Escúchenme en MySpace. Le ha ido bastante bien, por lo visto, nuestro compañero Javier. Sí, mira, queremos contarle a nuestros oyentes que la banda de Javier se puede comparar con... O sea, para que tengan una aproximación de lo que es como una banda así como A. Que se dimensione. Claro, que se dimensione, llevándolo a una escala mayor. Y bueno, ellos son de Talca, no son exactamente Concepción todos, pero Javier por alterna ahí lo consideramos no. como de nosotros, aquí de la casa de la San Sebastián. Talca Manquista. Sí, así que mira, para que la gente lo sepa, se va a transmitir en julio un programa en el que se toman bandas emergentes nacionales. ¿Sí? Y ahí, para que vean, el primer capítulo va a salir nuestro compañero Tapiola y ahí está sonando uno de sus temas, que se llama Sabes, así que hay que apoyarlo. Sin Capital, si mal no recuerdo es el nombre del programa. Exacto, va a salir por las pantallas de Canal 3. De Canal 3, y entonces en julio. Va a estar acompañado de la Nicole. Ahí, algo estuve calloseando por Facebook, que salía la pareja de don Sergio Lagos tocando con nuestro compañero y amigo Javier Guerra y su banda Tapiola, rock alternativo, rock inglés. Algo más que acotar, sí, Felipe. Queremos ahora presentar el siguiente tema. Ahora tenemos un tema de Radiohead, que es el grupo que se presenta hoy mañana. Para que preparen los motores. Y el tema se llama Carmópolis. Ahí está, entonces nos vamos con música para que en el siguiente bloque llegue la voz femenina a USS en Onda, dándonos todos los detalles de espectáculos. No se vayan, no se paren de sus asientos, ya volvemos en USS en Onda. Thank you. that you'll get. This is what you'll get when you mess with us. De este primer capítulo, esta primera edición de USS Nanda, acá los estudios de periodismo de la U San Sebastián. Llegamos al momento de la voz femenina, esa voz tierna, esa voz que nos hacen sentir cosquillitas en la guata, porque doña Romina Salinas Macarena Lactay ya tomaron ubicación en nuestros estudios. ¿Cómo están, muchachas? Buenas tardes. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿ustedes cómo están? Súper bien, contenta de estar acá. Oye, ¿qué me cuentan? ¿Qué hay en el ambiente del espectáculo? ¿Qué es lo que se está rondando en esta atmósfera? Mucho movimiento hay, pues. Te cuento que Adidas lanzó un nuevo sitio, Urban Art Guide, que tiene la ambición de transformar una gran guía del arte urbano, geocalizando lugares donde se encuentran buenos graffiti, stencil, sticker, etc. Ay, ay. La gracia de esto es poder armar una ruta de diseño street, ver otra forma la ciudad. Desde este sitio puedes comentar, calificar, subir tus diseños, tus fotos. Toda la onda loca de la web. Totalmente una sociedad global en torno a Dios. Claro, todo esto es la web 2.0. Así que también existe una aplicación para el iPhone, así que todos los chicos que tienen iPhone también pueden subir sus cosas ahí y tener una guía al alcance de su mano mientras va en movimiento. Y esto no es todo lo de Adidas. También el 8 de abril Adidas va a celebrar sus 60 años, ya que son 6 décadas llenas de historia, vistiendo a muchas generaciones, transformando esta marca en un ícono de la moda y deporte. Ingresó su dato, ¿no? Sí, hoy ya estamos concursando, así que por eso tienen que meterse a la página Adidas Originals y se festeja esta gran fiesta Adidas Original House Party. Espectacular entonces. Yo igual ya, qué rato ingresé mis datos a la página de Adidas, en una de esas estoy con la suerte, me ganan las entradas para la fiesta que celebra esta marca deportiva. Esta fiesta que es en conmemoración a sus 60 años, vistiendo a todo el mundo junto a sus tres tiritas. Doña Macarena, Usted queda con las informaciones que me dice al respecto. Bueno, Jonas Brothers, bueno, yo les quiero contar sobre el éxito del momento. Nuestros queridos amigos Jonas Brothers. Te quiero contar un poquito cómo fueron sus inicios. Cuénteme. Mira, bueno, claramente no hay muchas personas que puedan contar que cantando en una peluquería se hicieron famosos y millonarios. Nick, el hermano menor de los Jonas Brothers, tuvo esa suerte. Aburrido y mientras esperaba su turno, comenzó a tararear una canción justo a su, y justo a su lado se encontraba un amigo de un importante ejecutivo disquero, que lo observó y se encandiló. Y a los pocos días le ofrecieron un contrato, fíjate, convenciendo a sus hermanos Joe y Kevin, formaron la banda de rock juvenil Jonas Brothers, que está causando sensación. Oye, ¿cuántos años más o menos tienen estos jóvenes? Mira, mira, son tres integrantes. Tenemos a Nick, que tiene 16 años, a Joe, de 19 años, y a Kevin, de 20 años. Y entre, bueno, sus discos, sus álbumes más importantes tenemos It's About Time, del año 2006, Jonas Brothers, 2007, y A Little Bit Longer, del 2008. Oye, bastante interesante. Y sí, también te voy a, contar que obtuvieron el trofeo al mejor artista pop internacional en los MTV LA 2008. Y ahora, con las buenas causas, como las grandes estrellas, acaban de crear la fundación Jonas Brothers Tent of the Children, que ayuda a los niños que sufren enfermedades y abusos y pobreza. Ah, sí, oye. Así que, bastante buenos estos chicos y están triunfando en este momento, a full. Oye, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Algo de cine, espectáculo? ¿Nos tienen alguna información? Sí, pero te vamos a contar más copuchas, más copuchas. Ah, más copuchas. Más copuchas para todos los granjeros que están ahí escuchándonos. Más copuchas, porque hablando de los Jonas, te cuento que esta chica Miley Cyrus, más conocida como la protagonista de Hannah Montana, está cada vez más guapa y su estilo de vestir es copiado por centenares de adolescentes. Les cuento que Hannah Montana fue fotografiada cuando acudió con su novio Justin Gaston al conocido restaurante McCrone's, que queda en Beverly Hills. Y les cuento que ella había estado anteriormente con Jonas. Y así que esta chica la encontraron fotografiada con otro chico, así que imagínate el escándalo que se armó. El paparazzo total. ¿O no? Sí, pues. Sí, ¿algún otro copuchito, no? ¿Algún otro cagüí? Otra noticia, una mala noticia les tengo para los chicos fanáticos de la radio en internet. ¿Por qué? Porque Last FM se paga o se paga. Les cuento. Se acabó, señores. Ahora habrá que desembolsar mensualmente 3 euros para escuchar las canciones de radio que están en Last FM. El comunicado oficial anuncia que al escuchar la radio Last pronto requerirá una suscripción de 30.000 euros mensuales. Habrá un periodo de prueba que incluirá 30 canciones gratis, esperando que esto los convenza a suscribirse y mantenerlo escuchando en la radio. Así que al parecer el tema de licencia nuevamente se vuelve un problema para los servicios de internet. Así que para todos los chicos que eran fanáticos de escuchar, ahora van a tener que pagar para poder escuchar la radio. A meterse la mano al bolsillo entonces, si se quiere escuchar buena música por internet. Cartelera de cine para eso, claro, Ana Magdalena. Cartelera de cine para todos los amantes del cine. Bueno, la primera película que tenemos es Planeta del Terror. Para todos los chicos que les gusta el cine gore, o sea, el cine sangriento y todas esas cosas medias raras. Algo mormo. Sí, aquí tenemos una película especial para ellos, del director Robert Rodríguez. Y también para las chicas que les gusta la moda, así como a Romina y a mí. Ah, bien tenemos, sí, por supuesto. Tenemos la película Locas por las Compras. Adéptalo a usted, ¿eh? Absolutamente, absolutamente adéptalo. Y ahora con el cine chileno. Les voy a contar sobre la película tan esperada, que su título es Solos, del director Jorge Olguín. Les quiero contar un poquito sobre la película, de lo que se trata. Es un thriller apocalíptico que narra la aventura de una pequeña niña que debe sobrevivir en un mundo agonizante donde deambulan peligrosos militares y personas convertidas en zombies. ¡Ay, ay, ay! Es la primera película de ciencia ficción chilena con producción norteamericana y está ambientada en un futuro indefinido donde la Tierra ha sido destruida por el hombre y el aire se está infectando con un misterioso virus que transforma a las personas en zombies. Bien interesante, ¿eh? No, bastante interesante. Algo estoy viendo en las noticias sobre la producción de esta película Solos. Sí, muy buena, sí. Bastante buena. Así que a todos los chicos al cine. Bueno, y ahora vamos con... Tenemos música. Con la música. Así ya. Que ahora nos vamos con Travis y Closer para ustedes. Ahí está. estaba entonces Closer de Travis sonando en tus oídos acá por la señal de USS en onda de la carrera de periodismo de la Universidad San Sebastián. Macarena, Romina, antes de empezar a despedirnos, ¿alguna otra información? Sí, tenemos otra información, ya que estábamos hablando un poquito del cine, les tengo una buena noticia ahora. ¿Ya? ¿Cuál sería? Ahora podrás ver películas en YouTube. ¡Ah, miércoles! No solamente videos, porque sí. Claro, ahora van a ver películas. El sitio de videos YouTube formó una alianza con la compañía de medios MGM para comenzar a exhibir películas enteras de forma totalmente gratuita. ¡Qué buena! Ya que no se puede con la música, se va a poder con claro, el cine. Claro, ahora se va a poder con películas. Lo que aún no se aclara es que este pacto, si bien trascendió que MGM entregará algunas películas a cambio de publicidad en el sitio de videos, habrá que esperar a que si el contenido conseguido estará disponible para nuestra región. Porque, pues si no lo habían notado, YouTube discrimina tu libertad para acceder a ciertos contenidos dependiendo del país en que nos encontremos. Así que ojalá que en nuestro país podamos ver estas películas gratis. Niña Macarena. Bueno, y aquí para todos los chicos amantes del skate tenemos la serie reality éxito del momento, Life of Ryan. También. Sí. Para el skater pro Ryan Sheckler, la vida es cuestión de equilibrio y balance. Su plan y su deber es dominar el competitivo mundo del skateboarding. Sus pruebas más difíciles, incluida la magnífica Sheckler, lo han hecho uno de los skaters jóvenes más calientes del negocio. Pero mientras el skate funciona a la perfección, la vida no es tan simple para Ryan. Entonces, ¿cómo es vivir realmente The Life of Ryan? Drama y deporte extremos en un show que vuela por los aires. Para todos los chicos amantes del skate, todos los jueves a las 13 horas por MTV. Oye, chicas, les quería agradecer, porque ya nos tenemos que empezar a despedir. Les quería agradecer su completo informe de espectáculos. Nos vamos. Esto fue la información, pero nos vamos con un tema. No sé si ustedes lo tienen ahí a mano, ¿cuál sería? Sí, nos vamos con un tema. Este tema es About a Girl del grupo Academies, que igual este grupo va a estar el 27 de marzo en el Movistar Arena por el Pepsi Fest. Así que nos quedamos con este tema. Y muchos besos y saludos para todos. Gracias. Ahí estaré entonces con música. Nos vamos. Gracias por su preferencia. Esto fue USS en onda acá en los estudios de periodismo de la US San Sebastián. Hasta luego. Que le vaya bien. I'm

you'll get. This is what you'll get when you mess with us. This is what you get.